Mito. Narración de eventos no comprobables, pero que la tradición presenta como realmente acaecidos. Estáis escuchando uno de los episodios de Halloween de Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia bélica desde un punto de vista personal, subjetivo y, en esta oportunidad, mitológico, porque hoy mezclaremos realidad con deidades griegas malignas. Ah, no lo he dicho. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar, novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina de Guerra. Como prefacio, pongamos un momento la lupa sobre lo dicho hace un instante. Aquello de mezclar realidad con mitología o, yendo un poco más allá, unir lo fantástico con lo cierto. Hace unas semanas, cuatro escritores de temas navales nos juntamos para hablar en YouTube. Éramos Paco L. Guerrero, autor de varios ensayos entre los cuales destaca La Armada Española, Alfredo Pardo, autor de Capitanes de Almas, novela de aventuras de submarinos del siglo XXI, Federico Supervielle Vergés, escritor de novelas de acción naval contemporánea, y un servidor. En esa charla Federico preguntó o mostró interés en mi relación con el misticismo, tema que a veces aparece en mi obra. Sin ir muy lejos, este programa es un ejemplo de ello. Fue una observación muy oportuna. El que me haya escuchado en estos casi 10 años puede concluir, con razón, que soy un individuo que abraza la ciencia, la tecnología, pero, sobre todo, el conocimiento. Soy un paladín de lo racional que prima sobre lo irracional. Ahora bien, alimentar y ejercitar a mis neuronas durante toda la vida ha hecho que, con el tiempo, también me haya vuelto antifundamentalista. Al no comulgar con certezas absolutas, no puedo decir, por poner un ejemplo relacionado con lo que estamos hablando, que el más allá existe o el más allá no existe. Yo, por el momento, estoy cómodo con el más acá, que es el único que conozco y del que puedo dar fe de su existencia. Pero mi desapego por los extremos me hace respetar tanto a los que sostienen que hay algo más allá de la mera existencia terrenal como a los que lo niegan tajantemente. Aunque estas reflexiones filosóficas pudieran parecer la causa fundamental de por qué a veces aparece el misticismo en mi creación literaria o podcastera, no es así. El motivo de mayor peso es un asunto meramente subjetivo, una especie de apego por la tradición, de respeto a los marinos de todos los tiempos que me precedieron. No sé si me daré a entender, queridos oyentes, pero es como si, muy pronto, ya en los tiempos de mi primer embarco, mi racionalidad hubiera dado permiso para que los mitos, las leyendas y hasta las supersticiones entraran en mi mente, no para que se impusieran y creyeran ellas, sino para tenerlas en cuenta tal y como hacía el jefe de un trireme griego o de una galera veneciana. Y no es para menos, tomando en cuenta lo que algunos de vosotros ya conocéis desde que lo conté en un episodio de Zafarrancho Podcast hace muchos años. Haberme librado de una muerte segura a bordo del Vespucci. No recuerdo en qué capítulo está la anécdota. El punto es que, estando en lo más alto del palo mayor del velero escuela de la Marina Italiana, y sin tener enganchada la cuerda de seguridad, perdí pie y caí al vacío. La providencia quiso que el manotazo lanzado en el primer instante de la caída encontrara asidero, quedando colgado y dando tumbos a 54 metros de cubierta. Lo verdaderamente importante de esto es, queridos amigos y queridas amigas, que en ese momento pagué mi óbolo. Esa es la razón por la que Caronte cada tanto se me aparece preguntándome si quiero completar el viaje que inicié ese verano de 1983, cuando nos acercábamos a Barcelona en un precioso atardecer que quedó grabado, por obvios motivos, en mi memoria. Tomando en cuenta que estos episodios halloweenenses son escuchados por mucha gente joven, a ellos diremos que Caronte, en la mitología griega, era el encargado de llevar o guiar las almas al más allá, y lo hacía llevando a los muertos en su barca. Si el recién fallecido llevaba una moneda, o sea un óbolo, Caronte lo hacía pasar al más allá rápido, por haber pagado su pasaje. Si el muerto no llevaba dinero, quedaba condenado a vagar en el borde del más acá hasta que Caronte se compadecía de él y lo llevaba sin cobrar. Durante ese tiempo, que podía ser casi eterno, el muuerto se convertía en un ente errante, que no estaba ni acá ni allá, una especie de alma en pena. Pues bien, lo intempestivo de mi caída en el Vespucci hizo sí que yo pagara el óbolo. De allí que, más veces de lo que debería ser normal y muchas más de las que yo hubiera querido, a lo largo de mi vida atravesé situaciones de peligro, algunas casi tan extremas como ese primer resbalón y con consecuencias concretas como el que no tenga extremidad sana, porque todas me las han escayolado. Por suerte quedaron bien, excepto un tobillo que uso como barómetro biológico que me avisa de antemano cuándo va a llover. ¿A cuenta de qué nos estará contando esto?, os estaréis preguntando. Pues porque una de las veces en las que estuve en peligro fui salvado por Anfitrite, la diosa, la esposa de Poseidón, dios del mar en la antigua Grecia. Sí, señores, dejemos los preámbulos y entremos en materia, pero usando la primera persona, porque lo que voy a contar es una experiencia personal verdadera que mezcla realidad con mitología. En el año de Nuestro Señor de 1989, yo era el jefe de comunicaciones del velero escuela venezolano Simón Bolívar y estaba en proceso de entrenamiento para ser el nuevo jefe del palo mayor. Pues bien, ese verano nuestro barco, cargado de provisiones y cadetes de la Escuela Naval de Venezuela, atravesaba con poco paño izado el Atlántico, de poniente a levante. La meta que debíamos alcanzar era la ciudad de Ruán, situada muy lejos de la costa, tierra adentro y a orillas del Sena, río que remontaríamos desde su desembocadura. ¿Y por qué un velero debía llegar al corazón de Francia? Para participar en la madre de todas las conmemoraciones, el bicentenario de la Revolución Francesa. Allí se reunirían todos los veleros escuela del mundo, o casi todos. Esa concentración naval fue una de las principales actividades con la que los franceses festejaron ese 14 de julio. Pero no nos distraigamos. Las leyendas marineras señalaban que todo mortal que se internara en el océano desataría la ira de Poseidón, el dios de los mares. La versión moderna de esos mitos sustituía la ambigua frase «internarse en el océano» por otra más concreta: cruzar alguna de las dos grandes líneas divisorias de nuestro planeta. Las líneas en cuestión ya os las estaréis imaginando, el Ecuador y el meridiano de Greenwich. Viajar de la costa este de los Estados Unidos a Europa implicaba cruzar el meridiano cero y, por tanto, desafiar a Poseidón. Solo aquellos que lo habían cruzado y sobrevivido a su encuentro estaban a salvo. Esto los había elevado al estatus de veteranos de los mares y eran ellos los que, precisamente, advirtieron al dios sobre la aparición en sus dominios de un grupo de novatos. Era una especie de malsana ansia de ver qué les hubiera pasado a ellos de no haber sido perdonados en su momento. Los veteranos organizaban la comparecencia vistiéndose de tritones, juntando en cubierta a los novatos y lanzando invocaciones al dios para que los sentenciara a muerte. Visto desde fuera, el acto podía parecer una especie de bautizo marinero o, inclusive, una gran y muy organizada novatada. Pero para los veteranos era un requisito indispensable para ser marinero. Lo trascendental de esto es que yo no me consideraba novato. De hecho, ya había atravesado el meridiano de Greenwich no una, sino 6 veces navegando con los italianos. Así que, considerándome exonerado, cogí mi cámara y me planté en la toldilla para disfrutar del espectáculo. La toldilla es la cubierta de atrás, la que está a un nivel por encima del alcázar, la zona central del barco. Abajo, en el alcázar, estaba todo el tinglado armado por los veteranos, un circuito similar a una mazmorra medieval, algo que tenía muy mala pinta y que describiremos llegado el momento. Agrupados como reses en un matadero, un ingente rebaño de cadetes, masculinos y femeninos, marineros, suboficiales y oficiales estaban apiñados y acuclillados en cubierta. Ese día no valían rangos, la dotación quedó dividida entre los que habían cruzado Greenwich y los que no lo habían cruzado. Colocándome entre el comandante y el jefe de maniobras, cogí mi cámara y comencé a sacar fotos. A un cierto punto enfoqué al segundo comandante, individuo de áspero carácter que se paseaba entre las inminentes víctimas de la audiencia real. Sintiéndose observado, se giró y me gritó que por qué no estaba yo acuclillado junto a los demás. «Porque ya yo crucé Greenwich con el Vespucci y el Cayo Duilio, mi segundo», respondí, orondo. La respuesta no fue hablada, fue gestual, y la podréis ver por el clic que le hice con la cámara. Encontraréis esas fotos en el blog zafarranchopodcast.com, no muy a la vista. Deberéis hurgar para llegar a ellas. Son un asunto semiprivado entre los que escuchen este programa y quien os habla. Regresando a la cubierta del velero Simón Bolívar, el índice del ceñudo segundo comandante señalando la cubierta del alcázar venía a decir algo más o menos así. No me vengas con milongas, Pérez Bolívar. Esta es la marina venezolana, no la italiana. Te quiero aquí. Tras entregar la cámara al jefe del palo trinquete, un veterano, bajé al alcázar y me uní al rebaño solo un instante antes de que apareciera el gran Poseidón, encarnado en el cuerpo de un sargento enorme, alto, blanco, musculoso y con facciones angulosas. Ataviado con bañador, corona y capa, se plantó sobre una escotilla alta que, a modo de pedestal, le permitió comprobar lo que delfines, ballenas y demás seres le habían advertido, que un grupo de mortales había penetrado sus dominios y sin pedir permiso. Mala cosa, mala cosa. Pero lo peor no era el dios en sí, sino los tritones que saltaban en derredor, entes mitológicos que en esa ocasión habían poseído a varios de nuestros tripulantes, los veteranos, y que, dominándolos, bufaban, gritaban y le pedían a Poseidón que nos castigara con la muerte. De inmediato se instauró un sumarísimo juicio. Mientras un tritón enumeraba nuestros delitos, los otros removieron un segmento de la regala de estribor y abrieron la porta de ese costado, aquella que en puerto servía para cargar suministros, pero que en medio del Atlántico solo servía para lanzar gente por la borda. El asunto se estaba poniendo serio. Convencido por los argumentos del tritón acusador, Poseidón se irguió y se dispuso a dictar sentencia. Nuestra muerte se perfilaba más que segura. Pero en ese momento se escuchó una firme voz femenina. Era Anfitrite. usufructuando su omnipotencia, la diosa había tomado posesión del cuerpo de un alférez de navío, una oficial graduada en la Escuela Naval de Venezuela, institución que llevaba varios años aportando oficiales mujeres a la Marina. ¿A cuál más capaz? Su delgadísima figura, cubierta con larga túnica blanca, estaba en consonancia con la majestad de su cargo y de sus epítetos. Diosa del mar tranquilo, la nacida del mar, la del grito poderoso, la del huso dorado, la de los ojos azul oscuro y, por último, la esposa de Poseidón. Por suerte para nosotros, Anfitrite siempre estaba muy atenta a lo que hacía su marido. Esta costumbre será muy importante en la segunda de las tres historias que componen este episodio. Ya veréis. Como decíamos, el estar pendiente de lo que hacía Poseidón nos benefició, porque Anfitrite era, en esencia, una diosa buena, caritativa. Acercándose como si no pisara las tablas de cubierta, la diosa se acercó al dios y, después de acallar con severa mirada a los vociferantes tritones, con voz suave y melódica le hizo ver al marido que mejor era tener mortales vivos agradecidos por un perdón divino que mortales muertos que mucho no aportarían salvo alimentar por un día a los cangrejos del fondo del mar. Cuando Poseidón le dijo que no podía aparecer blandengue ante los tritones, Anfitrite respondió que ni por asomo estaba pidiendo que nos dejara ir de rositas, que nuestro atrevimiento de adentrarnos en su dominio sin rendirle pleitesía merecía severo castigo. Mesándose bigote y barbilla, Poseidón paseó la mirada por el atestado alcázar. Un momento después se pronunció: «¡Tritones! Estos mortales vivirán, pero quiero que dejéis huella en ellos, para que jamás olviden que están vivos gracias a mi magnificencia». He de decir que esa cálida mañana, con el barco impulsado solo con velas bajas, más de uno deseó haber sido lanzado por la borda. Ipso facto, los tritones se distribuyeron a lo largo de un circuito punitivo hecho de cabos. El purgatorio marinero comenzaba a medianía, al pie del palo mayor. Luego continuaba hacia proa, por estribor, del lado exterior de la cámara de suboficiales. Tras dar la vuelta por el castillo de proa, subiendo y bajando sendas escalas, seguía por babor, pasando al lado de la cocina y llegando al punto inicial, al pie del palo mayor. Cada tantos metros había un obstáculo hecho de rústicas cuerdas para que los reos se arrastraran por debajo o lo superaran saltando o lo atravesaran, todo con mucha dificultad, como era de esperar. Y mientras recorría el circuito, el mortal recibía latigazos, chorros de agua salada a presión, baños de espuma de afeitar y sesiones de lo que la gente de hoy llama body paint, o sea, pintura corporal, pero hecha con betún para lustrar zapatos. Y así transcurrió la mañana, entre gritos, empujones, latigazos y baños de mejunjes que no respetaban sexo, rangos o nacionalidad, porque teníamos cadetes de otros países a bordo. Ni siquiera respetaban mis credenciales, porque cada vez que le decía a los tritones que ya yo había sido ungido por Poseidón, más fuerte me azotaban o más cerraban la boquilla de la manguera antiincendios para que el chorro escociera y dejara la piel roja. En fin, lo normal cuando ofendes a un dios y a sus secuaces. Lo de que Anfitrite era bondadosa debéis tomarlo con pinzas. Una vez logró que no nos mataran, se unió a la fiesta, azuzando tritones o repartiendo correazos a los que pasaban cerca del pedestal real. Fotos en el blog, buscadlas. Antes de viajar a la antigua Grecia para hablar de los primeros tiempos de Anfitrite, no de sus correrías en el siglo XX, escuchemos La imagen del día, una nota en un informativo televisivo francés del 10 de julio de 1989 anunciando el inicio del evento Las Velas de la Libertad, a celebrarse en Rouen, el lugar hacia el que continuamos viaje una vez Poseidón, su mujer y sus tritones nos dejaron en paz. Avant de proposer analyse et commentaires, voici l'image du jour. Elle nous arrive en droite ligne de Normandie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne manque pas d'allure. Louis Carzo. Si le bicentenaire ne vous inspire que des embouteillages de toutes sortes, c'est que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre capitale. La ville de Rouen a décidé de donner un peu d'air à toutes ces cérémonies en organisant les Voiles de la Liberté, un rassemblement des plus prestigieux voiliers du monde, dédié bien sûr au souffle de 1789. Les 22 plus grands voiliers seront présents toute la semaine, parmi lesquels le Darm Lyodesi, polonais et long de 109 mètres. On n'avait pas vu autant de voiles et de coques extraordinaires depuis les bicentenaires américains ou australiens. Mais avec plus de 17 nations présentes, une grande parade finale le 16 juillet de Rouen jusqu'au Havre, le bicentenaire sur l'eau n'aura rien à envier aux réjouissances terrestres. Comenzar el episodio con la diosa Anfitrite se debe a que, amén de estar vivos gracias a su intervención, nos permite conectar con los otros eventos de la mitología griega que hemos escogido para este episodio. Antes, queridos oyentes, permitidnos una nota al margen. Cuando en este episodio hablemos de seres mitológicos, lo haremos usando o escogiendo o basándonos en una única versión de su historia. Decimos esto porque existen muchas, dependiendo de las crónicas. Esto, amén de confuso, se aleja de nuestro propósito, que no es otro que pasar un buen rato en el fantasmal contexto de Halloween. Nuestra protagonista Anfitrite nació junto a otras 49 hermanas, ninfas del mar todas ellas, hijas de dos seres mitológicos también marinos, Nereo, dios de las olas, y Doris, otro ser acuático pero de agua dulce. En el complicadísimo árbol genealógico de las entidades mitológicas de la antigua Grecia, las Nereidas, las 50 ninfas antes mencionadas, vendrían a estar, más o menos, en un quinto o sexto escalón por debajo del caos, el origen de todo. Para tener una referencia, Zeus, Poseidón o Hades estarían aproximadamente al mismo nivel. Como ninfa, Nereida, Anfitrite disfrutaba de una apacible existencia paseando a lomos de delfines y caballos de mar y ayudando, en virtud de su intrínseca bondad, a marineros en apuros. ¿Cómo fue que uno de los muchos seres acuáticos de la antigua Grecia se convirtió en pareja de Poseidón? Por una fiesta en Naxos, una isla del mar Egeo. Allí una jovencísima Anfitrite bailaba con sus hermanas cuando Poseidón, que para ese entonces ya era dios del mar, la vio, se enamoró y le pidió que fuera su esposa de buenas a primeras, sin cortejo alguno. La muchacha se asustó, se echó al mar y nadó hasta el fin del mundo conocido, o sea la Atlántida, y que según algunos estaba por estos lares, en la península ibérica. Mientras tanto, a Levante, Poseidón seguía muy enamorado. Por eso pidió a un delfín que la buscara. El mamífero marino la encontró y, en vez de raptarla, habló en nombre de Poseidón. El emisario convenció a Anfitrite y la llevó de vuelta al mar Egeo para comenzar una nueva vida como consorte del rey de los mares, existencia que llega a nuestros días, tal y como demuestran las fotografías de nuestro blog. La intermediación del delfín agradó tanto a Poseidón que le concedió un lugar entre las estrellas, que pasó a la historia como la constelación del delfín. Y esa es la historia de aquella que, gracias a su caritativo gesto a bordo del velero Simón Bolívar, permitió que quien os habla no se convirtiera en pienso para cangrejos y que, décadas más tarde, os hablara a través de este podcast. Antes de pasar a nuestra segunda historia, respondamos a un par de preguntas. El duro castigo de Poseidón y sus tritones, ¿dejó secuelas en las mentes y almas de la tripulación del buque escuela? ¿Quedamos trastornados para el resto de nuestra vida? Pues no. Al contrario, quedamos energizados y felices de seguir vivos. Y para muestra, un clip de audio. Concedednos un minutito para hablar del programa del que extrajimos el sonido. Se trata de un magnífico documental de una hora rodado por la televisión francesa en 1989. Pues bien, quien os habla logró, en esos años, hacerse enviar desde Italia un pack que tenía un videocasete y un libro del evento, oficiales ambos. algo nada fácil de hacer y que tampoco fue barato. Pasados unos años, cuando quise mostrar la película a unos amigos, comprobé, con terror, cómo la humedad había destruido la cinta magnética. La película era irrecuperable. Fue un momento muy triste. ¿Cuál no fue la sorpresa cuando, para hacer este episodio, descubrí el documental Vivito y Coleando entero en YouTube? Efectos colaterales beneficiosos de practicar arqueología podcastera. Lo que escucharemos presenta el segmento de la llegada de nuestro barco al puerto de Ruán, después de remontar casi 100 kilómetros del río Sena, una travesía ya de por sí memorable. Al ser los últimos en llegar a un evento que estaba recién inaugurado, una multitud nos esperaba en ambas riberas, en la que estaban atracados casi todos los buques escuela del mundo. Como podéis escuchar, los tripulantes estábamos de todo menos tristes. Es más, fuimos catalogados como la tripulación más fiestera de las velas de la libertad, en dura competición con las dotaciones del Cuauhtémoc y del Capitán Miranda, los buques escuela de México y Uruguay, respectivamente. Es menester indicar que entre las voces que se escuchan al principio dando vivas a Ruán, se encuentra la de un joven Esteban Pérez Bolívar. Compact, émerveillé, enthousiaste, la marée humaine inonde les 6 km de quai. Chaque arrivée est un événement, une fête aux couleurs renouvelées. Viva! Viva! Viva! Surprise aussi, comme celle de voir embarquer sur le Simon Bolivar, le navire école de la marine vénézuélienne, 13 femmes, 10 cadettes et 3 officiers qui revendiquent l'égalité des tâches à bord. On nous considère comme des hommes, il n'y a pas de différence à bord entre un homme et une femme, nous aspirons à être des officiers de marine et donc nous revendiquons les mêmes rapports. Que Anfitrite, Nereida y reina bondadosa dentro de los cánones mitológicos, tuviera un arranque de celos que la impulsara a hacer el mal a una doncella, nuestro siguiente cuento, nos recuerda lo expuesto por el escritor Arturo Pérez Reverte en varias recientes entrevistas. Preguntado por los periodistas sobre los protagonistas de su novela El Italiano, don Arturo afirma que ellos, como todas las personas, no tienen personalidades o almas blancas o negras, sino con distintos matices de grises. El autor sostiene que hay dictadores o genocidas que realizan buenas acciones y personajes famosos por su rectitud que, bajo ciertas circunstancias, hacen barrabasadas, como la de Anfitrite, que veremos en un minuto, pero antes, un paréntesis. Citar a Arturo Pérez Reverte no es casualidad y casi todos vosotros lo sabéis. Lo nombramos, bueno, lo nombro, para agradecer que haya recomendado mis dos ensayos durante la presentación oficial de su novela El Italiano. En concreto, el autor dijo que quien quisiera saber más sobre los buzos de combate italianos que aparecen en su obra, o sobre la Marina Italiana de la Segunda Guerra Mundial, que leyera Los Raid de la Décima Flotilla Más o El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Esta pública recomendación, hecha durante el lanzamiento literario más importante del momento, ha sido maravillosa en muchos aspectos y ha alegrado no solo a mí y a mi familia, sino a lectores y oyentes. Muchas gracias también por vuestros saludos y felicitaciones sobre este particular. Y ya que estamos en menesteres literarios, no dejemos para más adelante un anuncio oficial del que dimos un avance en el episodio pasado. Yo, Esteban Pérez Bolívar, acabo de publicar una colección de relatos de de Halloween. Bueno, no son exclusivamente de Halloween. Son cuentos de fantasmas, espectros y asuntos sobrenaturales que pueden ser leídos en cualquier periodo del año, pero que en octubre vienen de perlas. Como de costumbre en mí, los relatos se apoyan en hechos históricos verdaderos. Una manera divertida de aprender entreteniéndose o entretenerse aprendiendo. El origen de la colección está en este mismo programa, porque los textos son la ampliación, reescritura y reconversión literaria de tres cuentos publicados en especiales de Halloween de Zafarrancho Podcast. La colección tiene, por ahora, tres libros individuales más un recopilatorio que contiene esos tres primeros relatos. La idea es ir agregando títulos con el paso del tiempo. Las historias están pensadas para todo público, pero están teniendo mucha aceptación como vehículo para que gente ajena a la literatura se acerque a ella, tales como adultos muy ocupados o jóvenes enganchados a los móviles. No por nada están siendo usados por profesores de institutos en sus clases. A continuación, una breve sinopsis de cada uno. La otra batalla de Inglaterra. Relato de acción paranormal y aventura bélica enmarcado en un poco conocido flanco de la Batalla de Inglaterra de 1940. El Mágico. Esta fábula entreteje maniobras aéreas de la Real Fuerza Aérea y de la Luftwaffe con hechizos, sortilegios, intrigas y luchas intestinas entre herméticas órdenes ocultistas británicas. Y si bien lo narrado es fruto de la imaginación, se inspira en hechos reales. El fantasma español en el castillo escocés. Cuento en el que confluyen la magia más tradicional con tecnología puntera para poner en peligro de muerte a los miembros de una familia de vacaciones por las tierras altas. La aventura hunde sus raíces en una sangrienta revuelta escocesa del siglo XVIII, apoyada por el rey Felipe V de España. Poltergeist en la base naval. Los entes sobrenaturales suelen aparecer en castillos y casas encantadas. Ahora bien, ¿qué pasaría si lo hicieran en una secreta instalación militar donde se desarrollan armas avanzadas? Este relato traslada las tradicionales historias de posesiones demoníacas a un entorno moderno y tecnológico, con bases en hechos del pasado que no pueden ser revelados, so pena de arruinar el final de la aventura. Los tres van acompañados de introducción, postscriptum y glosario que aumenta el disfrute o, como dice Amazon, mejora la experiencia del usuario. Los libros individuales están en versión electrónica y en papel con tapa blanda. El tomo recopilatorio, además de ahorrar dinero al comprar los tres relatos juntos, viene en versión electrónica, tapa blanda y edición de lujo en tapa dura. Por cierto, aquí hubo una sorpresa, porque es la que más se está vendiendo. Suponemos que para regalar. Hablando de regalar, tenedlo presente para Navidades. Ganaréis muchos puntos dependiendo del caso. El que los lea y le gusten, por favor ayudad con reseñas en Amazon. Las reseñas escritas tienen más peso que la valoración simple con estrellitas. Así lograremos que las obras salgan de nuestro círculo, como está pasando con la novela La tarde de los torpedos. Vuestras compras y reseñas hacen que se codeen las listas con novelas de Per Reverte, Supervielle Vergés o Ken Follett. Todos mis libros de relatos, novelas y ensayos están disponibles en Amazon. Pues bien, gracias por escuchar la sección de Teletienda, y gracias por la paciencia de aquellos que conocen todo esto. Regresemos al hilo de acontecimientos mitológicos reales con el que estamos tejiendo este episodio de Halloween. Nos habíamos quedado en que Anfitrite, Nereida y Reina Bondadosa dentro de los cánones mitológicos tuviera un arranque de celos que la impulsara a hacer el mal a una doncella era, y sigue siendo, algo que cualquiera puede hacer dependiendo de las circunstancias y sin importar si es dios o mortal. Anfitrite era una reina tranquila que toleraba los continuos flirteos e infidelidades a los que su marido Poseidón era tan aficionado. Excepto uno. Las crónicas no dicen por qué se enojó ante ese coqueteo y no por los otros. El punto es que su arranque de celos tuvo terribles consecuencias para los marinos de la antigüedad. Y no para ellos, también para los de nuestra era. Y por ahí será que comencemos, por las consecuencias. Narraremos este asunto desde el hoy hasta el ayer. Aún así, para entender el todo, es importante adelantar que la rabieta de Anfítrite terminó creando un monstruo llamado Escila, que junto a otro monstruo llamado Caribdis, aterrorizan a todo aquel que recorre el estrecho de Mesina por meridiano, es decir, que navegue de norte a sur o de sur a norte entre la punta de la bota italiana y la isla de Sicilia. Recorra, en tiempo presente. En la larga historia de la mitología, la Segunda Guerra Mundial puede considerarse como un acontecimiento de nuestro tiempo. De ahí que queramos presentar una batalla librada a mediados de 1943 entre un avanzadísimo destructor italiano y los monstruos Escila y Caribdis, materializados en nuestra realidad por dos parejas de lanchas torpederas británicas. Ese rápido, trepidante y altamente tecnológico combate, librado con derroche de habilidad y coraje por los tripulantes de cinco barcos, ocurrió a mediados de 1943 en el estrecho de Messina. A esta batalla le tenemos tanto apego que la incluimos en nuestro ensayo El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial y en el episodio Torpedeando, que es gerundio. En breve reproduciremos la narración de esa pelea naval hecha en ese capítulo, pero antes leeremos el tercer párrafo de la sección del libro que habla al respecto. ¿Esto por qué? Porque en el podcast no incluimos el antecedente mitológico, pero en el libro sí. Prestad atención. El viaje del Cipione africano del mar Tirreno al mar Jónico recibió el evocatorio nombre de Operación Escila, haciendo referencia a una de las etapas del mitológico viaje de Ulises, aquella en la que el héroe se vio obligado a navegar por el estrecho de Mesina, evitando caer en manos de los dos monstruos que allí anidaban, Caribdis y Escila, agazapados uno a poniente y otro a levante. El primero generaba un gran remolino capaz de engullir un barco. El segundo ser infernal podía diezmar a los ocupantes de una galera gracias a sus seis cabezas de perro, plagadas de dientes. Fin de la cita. El Cipione africano fue el barco que en 1943 debió enfrentar a dos parejas de modernos monstruos, lanchas torpederas británicas MTB, pero mejor escuchemos los detalles en el siguiente extracto tomado de nuestro episodio Torpedeando, que es gerundio. Dentro audio. Y ahora nuestro último encuentro. Una lucha entre cuatro torpederos pequeños contra un cazador de torpederos gigante. Pero, como siempre, situémonos en contexto. La batalla surgió de una necesidad aliada. Evitar que, hacia mediados de julio de 1943, las fuerzas ítalo-alemanas evacuaran Sicilia durante los últimos días de la Operación Husky, la invasión de esa gran isla italiana. Como muchos de vosotros sabéis, a medida que Patton y Montgomery se acercaban al extremo nororiental, los alemanes e italianos que la defendían se replegaban y retiraban en orden a la Italia continental atravesando el estrecho de Mesina. Pues bien, los anglo-norteamericanos dificultaban la huida atacando por aire y por mar el estrecho. No lo hacían impunemente porque esa zona seguía siendo retaguardia del eje, es decir, una zona dominada por Roma y Berlín. Las embarcaciones que participaron fueron, de parte británica, cuatro lanchas MTB que en este caso habían sido fabricadas en Norteamérica, de 46 toneladas, 24 metros de largo, 10 tripulantes, 3 motores con sus respectivas hélices, un cañón de 20 milímetros, 4 ametralladoras y 4 tubos lanzatorpedos a 2 por banda. Sus 3.600 caballos de potencia las impulsaban a 42 nudos. Una velocidad altísima para cualquier embarcación. Del lado italiano estaba un barco poco común bautizado con el nombre de un personaje romano importante, Scipione el Africano, un político y militar de la antigua Roma. Catalogado oficialmente como destructor, que en italiano se dice cazatorpedero, cacciatorpediniere, el Scipione Africano nos recuerda lo que dijimos sobre que, a un cierto punto, los torpederos crecieron tanto que dejaron de ser torpederos, ¿Recordáis? Pues en este caso pasó lo mismo, pero un escalón más arriba. Los barcos de la clase Capitani Romani eran destructores que habían crecido tanto que entraron en un limbo en el que no eran destructores, pero tampoco cruceros. Lo que hace que lo hayamos tomado en cuenta para este episodio es que el Scipione africano seguía teniendo tubos lanzatorpedos. Y no uno o dos, tenía 8. Instalar ese sistema de armas en un barco diseñado en 1939 llama mucho la atención. Como hemos dicho en otros programas, la industria naval italiana creó maravillas pensadas para luchar en guerras pasadas sin dar mucho peso a los últimos adelantos tecnológicos, sobre todo los electrónicos. ¿Recordáis nuestra explicación sobre el acorazado Roma? Ese acorazado era una maravilla tecnológica analógica, como la Galáctica en la serie de televisión homónima. Los barcos de la clase Capitani Romani eran barcos exploradores o scouts, naves diseñadas para adelantarse a una flota, investigar y regresar rápidamente. También para defender a la flota de otros barcos, como torpederos o destructores. Eso correspondía a tácticas de la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda ese rol lo cumplían los aviones. ¿Y por qué la Regia Marina pidió en 1939 un barco explorador? Porque no tenía aviación naval, y por el divorcio operativo entre la Marina y aviación italianas. Regresando a estos raros y notables barcos, de los 12 ordenados, las limitaciones de la guerra provocaron que solo entraran en servicio 3. Ahora bien, el que fueran diseñados para tácticas anacrónicas no quiere decir que fueran barcos malos, al contrario. Estos barcos eran extraordinarios. Amén de sus 8 cañones de 135 milímetros, 8 tubos de lanzatorpedos y el aparejo para el posado veloz de 70 minas, la clase Capitani Romani se destacaba por 1. Su radar italiano Gufo S3 y el detector de señales de radar alemán Metux. Poder captar señales de radar enemigas unido a 50 millas de detección activa gracias a su propio radar hicieron que la Regia Marina por fin entrara en el limitado club de naciones con buques 100% capaces de realizar acciones ofensivas apoyándose en el espectro electromagnético. Por cierto, Gufo en italiano significa búho. 2. Su gran velocidad. En las pruebas de mar y sin carga completa alcanzó 41 nudos. Que un buque de 5.000 toneladas corriera tanto como una lancha torpedera se logró gracias a su revolucionaria arquitectura naval. ¿Cómo lograron que un buque de 142 metros de eslora desplazara solo 5.000 toneladas? Pues, usando aleaciones ligeras en la superestructura, sacrificando todo el blindaje, eliminando la artillería pesada antiaérea y afinando el casco hasta convertirlo en una galera moderna. La clase Capitani Romani tenía una relación de 10 a 1, es decir, su ancho era solo un 10% de su largo. Esto tiene un precio, un mal comportamiento marinero. Un barco así se mece mucho. Pero los clase Capitani Romani eliminaron esto con un gran adelanto técnico. Aletas estabilizadoras girocontroladas en el casco, algo común ahora, pero casi de ciencia ficción en 1939. Debajo tenía aletas como la de los peces o la de los submarinos, que atenuaban los vaivenes a babor o a estribor. Ahora bien, tener un casco fino y poco peso no garantizaba gran velocidad. Para eso se requería un aparato propulsor adecuado. Pues bien, el del Scipione africano era descomunal. Pero no en tamaño, no, en potencia. El vapor producido por sus 4 calderas era enviado no a 2 turbinas, ni a 4. Era enviado a 6. 2 de ellas de alta presión y las otras 4 de baja. Un poco como los motores a pistón de 3 etapas, pero con turbinas. Los mecánicos de a bordo aprovechaban la energía al máximo. Pero aún hay más. Las hélices no eran normales, eran desproporcionadas en comparación con las de los demás barcos. tenían tres palas y un diámetro de 4 metros 30 centímetros. Es decir, que cada enorme hélice estaba movida por tres turbinas. Eso, en 1939, se salía de lo normal. Nuestros oyentes regulares saben que a los marinos italianos siempre les gustó la velocidad. Pues si el acorazado Roma era un Ferrari de los mares, un barco de la clase Capitani Romani era como una moto Ducati. ¿Ah? ¿Sabéis cuántos caballos de potencia erogaba su aparato propulsor? 110.000, los mismos que movían al gigantesco acorazado Prince of Wales, uno de los protagonistas de nuestro episodio titulado El hundimiento del Repulse y el del Prince of Wales. 110.000 caballos para mover un barco de 5.000 toneladas en vez de uno de 43.000. Y ahora mismo veremos cómo fueron lanzados al galope todos esos caballos situándonos en un lugar, el sur del mar Tirreno, y en un momento, la medianoche entre el 16 y el 17 de julio de 1943. En el puente de mando de la nave Scipione Africano, el comandante Ernesto Pellegrini, desobedeciendo una orden de su cuartel general, autorizó el uso del radar Gufo. ¿Por qué rompió el silencio radar? Porque se acercaba al estrecho de Messina, el mismo lugar en el que 4 días antes la lancha torpedera británica MTB-81 había hundido al U-Bot U-561. Como dijimos al principio, los aliados acechaban en el estrecho. ¿Y por qué no debían usar el radar? Porque los estrategas de Roma creían que los aliados contaban con un aparato similar al METOX, un detector de señales de radar. Suponían que si lo encendían, los aliados serían capaces de detectarlos. Pero no, la incipiente guerra electrónica anglo-norteamericana se centraba en modificar las frecuencias de sus radares para burlar los detectores de pulsos electromagnéticos del eje. No tenían detectores de radar, al menos en ese momento. Supermarina quería que el radar fuera usado solo cuando la presencia del enemigo fuera confirmada. Sí, habéis oído bien. El aparato para descubrir al enemigo no podía usarse para descubrirlo, sino para cuando hubiera sido descubierto de alguna otra manera. Con la destrucción del U-561 en mente, el capitán de navío Ernesto Pellegrini, comandante del Scipione Africano, autorizó el uso del búho durante la aproximación nocturna al estrecho de Messina. Gracias a ello pudo detectar, poco antes de las 2 de la madrugada del 17 de julio de 1943 y a más de 10 kilómetros de distancia, a 4 pequeñas embarcaciones desplegadas al sur del punto más angosto del estrecho. En un principio, los italianos supusieron que se trataban de lanchas o pequeños ferries con los que el ejército estaba transfiriendo soldados de Sicilia a Calabria. Pero, como los movimientos que el radar mostraba no eran los típicos de una barcaza, el comandante olió una trampa y a las 2:13 ordenó zafarrancho de combate y aumentar la velocidad a 30 nudos. Al mismo tiempo que el crucero Scipione Africano se alistaba para el combate y entraba a gran velocidad por el norte del estrecho de Messina, a 2 millas al sur, la 10ª flotilla británica MTB, integrada por las lanchas torpederas 260, 313, 315 y 316, se mantenía al pairo frente a la ciudad de Reggio Calabria en lo que parecía ser una tranquila noche sin actividad. Poco antes la negrura había sido rota por una resplandeciente luna baja en el horizonte que recortaba las siluetas de los 4 Motor Torpedo Boats a quien observara la entrada del estrecho de Messina desde el norte. Y eso fue lo que vio el capitán de navío Ernesto Pellegrini una vez dobló el cabo de Punta Pezzo, los contornos de las 4 lanchas que el radar Gufo de a bordo había descubierto varios minutos antes. Con sus máquinas en avante toda y con su propia silueta disimulada por la oscuridad y los perfiles combinados de las costas siciliana y calabrese, el enorme barco se acercó tanto a las lanchas británicas que, cuando fue detectado a las 2:15, su tamaño y velocidad dejaron estupefacto al comandante de la escuadrilla, el teniente Denis Germain. Recobrándose de inmediato, Germain puso su lancha en movimiento para atraer la atención del enemigo y dar tiempo a sus compañeros para alcanzar una posición de lanzamiento favorable. El brusco desplazamiento de la lancha de su comandante alertó a las otras tres, que de inmediato avanzaron hacia el buque. Ernesto Pellegrini, por su parte, ordenó al timonel asumir el rumbo 220, la mejor ruta para salir lo más pronto posible del estrecho, ahora convertido en una mortal trampa ya que sus enemigos estaban distribuidos a ambos lados del canal, con las MTB 261 y 313 por babor y las MTB 315 y 316 por estribor. Los cuatro torpederos de 23,5 metros de eslora maniobraron para asumir un rumbo lo más perpendicular posible al del Scipión africano, algo harto difícil de lograr debido al escaso preaviso y a la inusual velocidad desarrollada por el superdestructor. Pero el encuentro no se limitó a una feria de maniobras marineras de los 460 tripulantes distribuidos en las cinco naves de batalla, 40 británicos y 420 italianos. Los ocho cañones de 135 milímetros comenzaron a disparar con una cadencia y una precisión tan elevadas que dejaron atónito al mismísimo Pellegrini. Por cierto, no dijimos que esos cañones, los 135/45, eran los mejores cañones navales italianos, con alcance de 20 kilómetros, una bajísima dispersión y una cadencia de 8 tiros por minuto. La primera lancha en ser sometida al fuego italiano fue la MTB 313 que, estando a solo 275 metros por estribor, ya había asumido una buena orientación con respecto al barco. El lanzamiento de sus torpedos ocurrió un instante antes de ser alcanzada por la lluvia de metralla que un impacto cercano esparció sobre cubierta. Las esquirlas, además de arrancar el calculador mecánico de puntería de los tubos lanzatorpedos, laceró una pierna al jefe de la MTB y dejó herido de muerte a su segundo. Por su parte, los dos torpedos lanzados pasaron rozando la proa del crucero. El ataque casi simultáneo del otro bote situado a estribor del Scipione africano, el 260, tuvo el mismo desarrollo que el 313. Lanzamiento fallido seguido de granizada de metralla que obligaron al torpedero a retirarse, tal y como había hecho el 313. Por su parte, la MTB 316, que no había podido ni alejarse como había hecho la 315, ni situarse en buena posición de disparo como las 260 y la 313, fue alcanzada de lleno por un doble cañonazo de 135 milímetros cuando estaba a menos de 100 metros por la mura de babor del crucero. La cadena de averías generadas dentro de la lancha hizo que pocos segundos después el depósito de combustible se incendiara y la lancha volara por los aires cuando el Scipione africano pasaba solo 45 metros de ella. Con enormes trozos de la sala de máquinas de la lancha destruida cayendo sobre su cubierta, el crucero mantuvo rumbo y velocidad, seguido de cerca por la MTB 315 y más lejos por la MTB 260, que se había reincorporado al combate. La 315 no cejaba en su empeño por ganar una buena posición para torpedear al Scipione africano, pero, para sorpresa del teniente Denis Germain, su enemigo era tan veloz como su propia lancha. Bueno, tan veloz no, más veloz. ¿Recordáis cuando enumeramos las características de estos barcos? Dijimos que las MTB desarrollaban 42 nudos y que los clase Capitani Romani 41. Pues, en la práctica, el Scipione africano daba 43 nudos en configuración de combate, es decir, con carga completa de hombres, víveres, combustibles y municiones. Y a 43 nudos fue que este barco arremetió contra los torpederos británicos. El encuentro, cuya fase más intensa solo había durado 3 minutos, finalizó cuando los disparos de las ametralladoras de 35 y 20 milímetros del Scipione africano abrieron una vía de agua en uno de los perseguidores. El apopamiento de la MTB 315 obligó al teniente Denis Germain a abandonar la persecución mientras su lancha y la 260 navegaban frente al Cabo Army. El reloj marcaba las 2:50 del 17 de julio de 1943. En el camino a Tarento, el crucero también fue atacado, sin éxito, por una batería costera italiana que cesó el fuego solo cuando el Scipione africano repitió por segunda vez el santo y seña lumínico. Más tarde, hacia las 10 de la mañana, el crucero atracó incólume en la base naval de Tarento, convirtiéndose en el primer y único buque de la Regia Marina que usó un radar en combate. Visto lo peligrosos que resultaban los monstruos Escila y Caribdis del siglo XX, viajemos atrás en el tiempo para conocer su origen. Debemos indicar que no eran monstruos, sino monstruas, porque antes de aterrorizar a los marinos de ayer y de hoy, ambas fueron mujeres. Antes de hablar de aquella que hizo salir de sus casillas a la pacífica Anfitrite, describamos a Caribdis, su compañera de tropelías en el estrecho de Mesina. Al principio este ser era una náyade, una ninfa de agua como Anfitrite, pero de agua dulce, es decir, que vivía en un río de tierra firme. Era una mujer tan bella como hambrienta, porque le gustaba la buena mesa o hincar el diente. En fin, que comía mucho. Un día, al ver pasar a Heracles transportando una manada de ganado que le había robado a Gerión, la náyade a su vez robó varios bueyes y se los comió. Pero había un detalle importante, las reses pertenecían a Zeus. Aclaremos que Heracles es el héroe griego que la mayoría asociamos al nombre romano, Hércules. Heracles y Hércules son la misma persona. El ganado que Hércules llevaba era una de las 12 tareas que le habían encomendado para expiar una gran culpa. Pero no sigamos por ahí para no desviarnos. Al saber del robo de sus bueyes, Zeus se enojó y fulminó a Caribdis con un rayo. Pero en vez de matarla, el olímpico calambrazo la sacó del río y, transformándola en monstruo durante el vuelo, la hizo parar en el mar, justo en el estrecho canal que separa la isla de Sicilia de la península itálica. Pero el castigo de Zeus fue un poco más allá, porque la condenó a tener hambre eterna, razón por la cual 3 veces al día traga enormes cantidades de agua para vomitarla más tarde, generando terribles remolinos que hunden los barcos que pasan cerca. Caribdis mora en una pequeña roca del lado siciliano del estrecho de Mesina. Al otro lado, en la orilla calabrese, la punta de la bota, está Escila, que nació siendo ninfa, es decir, un ser mitológico grácil y de gran belleza. A la chica le encantaba pasear por la orilla del estrecho y bañarse en sus playas. Estos paseos atrajeron la mirada del enamoradizo Poseidón, que quedó hechizado. Al saber el interés que su marido mostraba por la muchacha, Anfitrite pidió consejo a la hechicera Circe, muy famosa en el universo mitológico griego y a la que le fascinaba resolverlo todo con pociones mágicas extremas. La bruja no se lo pensó. Le entregó a la reina de los mares un frasquito y le dijo que lo vertiera en las aguas de la playa preferida de Escila. Anfitrite, obediente, así hizo. Nada más la ninfa se sumergió hasta la cintura, con horror observó cómo sus piernas dieron paso a 12 patas más 6 horripilantes cabezas de perro, cada una con 3 filas de puntiagudos dientes. Avergonzada primero y amargada después, la ninfa monstruo se refugió en un gran escollo del estrecho de Mesina, del lado continental, del que solo sale para atacar barcos y devorar a 6 tripulantes, uno por cada cabeza de perro. Esa es la historia de los 2 peligros del estrecho de Mesina, uno a cada lado. Hay navegantes que dicen que es mejor arriesgarse pasando más cerca de Escila que de Caribdis, porque con Escila pierdes 6 tripulantes, mientras que con Caribdis pierdes el barco entero. ¿Entendéis el porqué de la asociación de esta leyenda con la batalla de Escipione africano? Imposible no hacerla. Finalizaremos nuestra segunda historia con música de Halloween, que en este caso será heavy metal. El grupo norteamericano Wolftooth, Diente de Lobo, tiene obras musicales de lo más diabólicas con títulos tales como La Posesión, Valhalla, Aliento de Fuego, El Show de los Condenados y otros por el estilo. Hace un año presentaron una canción titulada Escila y Caribdis, cuya letra tiene versos como estos. En un mar desconocido, yacen dos criaturas en sus fondos. En nuestro viaje buscamos al elegido. Figura oscurecida de la corriente, aferra tu remo, empuña tu espada, seis cabezas emergiendo por estribor. Reúne tus fuerzas, es el momento de luchar. Hemos despertado al mal en nuestro viaje. El coro dice, cuando eliges tomar la estrecha senda entre Scylla y Caribdis, tendrás que decidir y quedarte mudo en un camino estrecho, uno que debemos atravesar. El peligro acecha por ambos costados. Cuidado de no sucumbir, ni de ninguna manera despertar la corriente o la marea. Ya luego se repite coro y estrofa. Como podéis ver, una canción muy apegada y respetuosa de la mitología griega. Sí, señor. Los dos primeros eventos mitológicos los narramos viajando atrás en el tiempo, desde nuestra época a la de la antigua Grecia. El último será comentado de atrás hacia adelante, o sea que primero hablaremos de la deidad griega y luego estudiaremos cómo se prolongan sus acciones o poderes en el presente. Los dioses o semidioses griegos no estaban descansando todo el día, recostados de medio lado tocando la lira y comiendo uvas. No, tenían trabajos que cumplir, tareas cuyo resultado hacía que el mundo real funcionara. Es más, sin los dioses griegos, Sanfarrancho Podcast ni siquiera existiría. Ni Istocas, ni Casus Belli, ni Antena Historia, Motor al Aire, La Tortulia, Tornfolt, Crónicas Militares, Ara 202, Velus Martis y tantos otros programas o canales afines que divulgan historia militar. ¿Qué no? ¿De qué hablaríamos si Ares no hubiera hecho y siguiera haciendo su trabajo? Ares, dios de la guerra, ni más ni menos. Otra deidad a la que Zafarrancho Podcast y sus oyentes le deben mucho, Apolo, dios de la música, de la poesía y de las artes. Si Apolo no hubiera inspirado a los barbudos vestidos de negro de Wulfthus, no habríamos podido escuchar la canción de hace un minuto. Apolo también es el responsable de la luz solar y de la belleza masculina. Cambiando de dios, ¿y Poseidón? A él también le debemos mucho porque más de la mitad de nuestros programas no existirían si él no se ocupara de los mares. Bueno, él y sus colaboradores, porque no lo hace todo solo. Incluso miembros de su familia real lo ayudan, porque entre las obligaciones de nuestra ya conocida anfitrite está la de crear y hacer mover las olas del mar, trabajo que nos conecta con las protagonistas de nuestra tercera y última sección, las sirenas. En la mitología griega las sirenas, o más en concreto su canto, atontaba a los marineros al punto de hacerles descuidar la navegación y estrellarse contra las rocas, empujado por unas olas generadas por Anfitrite. No es que estuvieran de acuerdo o fuera un ataque coordinado, no. En ciertas circunstancias el mar debe tener olas y Anfitrite es la responsable de crearlas. Las sirenas lo que hacen es aprovecharse de esa circunstancia para atraer a los marinos a los escollos en los que viven, hacer que sus barcos se estrellen y, escuchad muy bien oyentes, comérselos. Sentimos mucho revelar esta faceta de las sirenas y destruir la imagen que mucha gente tiene de ellas. Las sirenas originales, las de la antigua Grecia, eran malas. Engatusaban a los marinos y se los comían. Eran muy distintas a Ariel, la sirenita divertida y bondadosa de la película de Disney. ¿A qué se debe tanta divergencia entre la imagen moderna de las sirenas y la de los tiempos antiguos? Ariel, la sirenita de Disney, es una adaptación de un cuento de niños escrito en 1837 por Hans Christian Andersen, una historia surgida de su imaginación que tomó, eso sí, elementos de la mitología griega, pero no de manera directa de las crónicas de 800 o 900 años antes de Cristo. Andersen se basó en las reinterpretaciones del mito hechas durante la Edad Media. Y aquí viene otra mala noticia para quien tenga por sirena a un dulce y bondadoso ser mitad mujer y mitad pez. Esa no es la imagen original mitológica griega. Las sirenas a las que hace referencia Homero o las que aparecen en esculturas o pinturas de vasijas de esa época tienen cuerpo de mujer de la cintura para arriba y de pájaro en el resto, con plumas, patas con garras, cola y alas. En pocas palabras, las sirenas de la antigua Grecia eran mujeres pájaros con apariencia muy parecida a las arpías. De hecho, eran primas. Hemos de decir que esto tiene más lógica que la reinterpretación hecha en la Edad Media. Desde que el mundo surgió del caos, las rocas, escollos y acantilados de la costa han sido refugio de las aves marinas. Por otra parte, las que cantan son las aves y no los peces. No es nada fácil cambiar una concepción tan profundamente arraigada nacida de la tergiversación de una información. Mantened esto en mente porque regresaremos a ello en breve. Para quien os habla, que como tripulante del Vespucci estuvo a pocos metros de la pequeña sirena de Copenhague, imaginarse a esa escultura como pájaro mujer en vez de pez mujer es muy difícil. Por lo tanto, lleguemos a un acuerdo, queridos oyentes. Visualicémoslas en nuestra mente como nos plazca. Como híbridos humanos-pájaros, como las pensó Homero, o como híbridos humanos-peces, como las describió Andersen. A efectos prácticos da igual, porque las sirenas mitológicas griegas eran perniciosas y representaban un gran peligro para los navegantes. Ahora vayamos al principio de todo. Las sirenas tienen un origen nebuloso. Parecen haber surgido de gotas de sangre del dios fluvial Aqueloo, derramadas durante una pelea con Hércules. Otra versión menos sangrienta indican que nacieron de una manera normal, fruto de la unión del mismo Aqueloo y una de las musas, divinidades mitológicas hijas de Zeus y que apoyaban a Apolo en la tarea que mencionamos hace poco, la de inspirar a los artistas. Hay más posibles orígenes, pero preferimos estos dos. Al ser hijas de una musa, las sirenas tenían una voz excepcional. Por otra parte, que algunos cronistas afirmen que surgieron de la sangre derramada durante un titánico combate hizo pensar, aquí, a nosotros en Zafarrancho Podcast, que las sirenas tienen estrecho lazo con el mundo de los muertos. Lo primordial de este mito es que las sirenas se plantaban en los escollos a esperar la aparición de un barco en la distancia. Al divisarlo, las sirenas entonaban ese funesto canto que hechizaba a capitanes, remeros y pasajeros. La consecuencia, ya la conocéis, la dotación concentraba toda su atención en la melodía, abandonando las tareas marineras y dejando que el barco, empujado por las olas creadas por Anfítrite, se estrellara contra las rocas. Acto seguido, comenzaba el festín. Las sirenas devoraban a los náufragos. Los estudiosos sostienen que las rocas donde moran las sirenas están en la isla de Capri, el lugar en el que en 2017 tuve un encuentro informal con mis compañeros de curso de la Academia Naval de Livorno. Y mientras navegábamos rumbo a la isla, sobrevivimos al canto de las sirenas porque estábamos acompañados por nuestras esposas, que tuvieron la previsión de taparnos los oídos con cera. También habrá fotos en el blog. ¿Y qué es esto de la cera en los oídos? Pues que uno de los pocos que escuchó el canto de las sirenas y sobrevivió para contarlo fue Ulises. Y lo hizo con la misma estratagema aplicada por nuestras esposas en 2017. Cuenta la leyenda que en una de sus muchas idas y venidas por el Mediterráneo, el famoso héroe mitológico fue advertido por la maga Circe de lo bello y mortal que era el canto de las sirenas. Sí, Circe, la misma que hizo la poción que convirtió en monstruo a Escila. Movido por la curiosidad, Ulises ordenó a los tripulantes de su barco que se taparan con cera los oídos y que a él lo amarraran al palo mayor. De esa manera los marineros mantuvieron el rumbo y él no pudo lanzarse al agua para ir en pos de las sirenas. El truco funcionó. Ulises se dejó deleitar por el mortal canto sin riesgo para él ni para sus hombres. ¿Qué os parece hacer una pausa antes de ver cómo se adaptaron las sirenas al paso de más de 2000 años? Sí, venga, escuchemos una pieza que viene como anillo al dedo y que a muchos de vosotros os será familiar porque Anna Borisovna Korsun, más conocida como Maruv, representó a Ucrania con esta canción en el Festival Eurovisión de 2019. A continuación, Canto de Sirenas, de Maruv. Thank you. Bang. La canción que acabamos de escuchar da pie para hacernos una pregunta. ¿Es todo canto de sirenas moderno tan inocuo como este? No, al contrario. Las sirenas resistieron el paso del tiempo y lograron una gran hazaña. Además de disfrazar su llamado para que las personas no se den cuenta de que están escuchando algo peligroso, lo adaptaron a los tiempos, difundiéndolo con comodidad en Internet. Pero antes de revelar su forma moderna, definamos un término que ha acompañado a la humanidad desde los tiempos antiguos. Nos referimos a la expresión cantos de sirenas. Apoyándose en lo que hacían las sirenas de los acantilados de la isla de Capri, es decir, cantar y hechizar a los marineros para conducirlos hacia un triste destino, se entiende por cantos de sirenas todo discurso, alocución o artículo que, aunque esté elaborado con palabras amables y convincentes, provoque una seducción o engaño. O sea, información falsa disfrazada de verdad que hace tomar decisiones equivocadas a quien la lee o escucha. A que ya todos sabéis a dónde queremos llegar a parar. Sí, amigos. Sí, amigas. Para nosotros, aquí en Zafarrancho Podcast, las fake news de ahora son los cantos de sirena de 800 años antes de Cristo, comunicaciones a las que, si se le prestan oídos, llevan a la perdición, destino fatal que puede ser tanto metafórico como físico. Ejemplo de cómo actualmente podemos estrellarnos metafóricamente contra las rocas, creyendo que la Tierra es plana. Creer en eso no debería ser mortal para nadie. Ejemplo de cómo podemos estrellarnos físicamente contra las rocas, creyendo a pie juntilla lo que dicen las redes sociales sobre las vacunas. Si se opta por no dejársela aplicar, puede ser mortal. Los rasgos particulares de Zafarrancho Podcast, duración, complejidad, exigencia de atención, lenguaje con el que está elaborado, etc., dan pie para pensar que sus oyentes no son carne de fake news. Estamos seguros de que sabéis identificar las noticias falsas. Por ese motivo no vamos a explicarlas, ya que nos apartaría del leitmotiv tétrico festivo de este episodio. Lo que sí haremos es subrayar una de las características más importantes de las fake news, también presentes en los cantos de sirenas. ¿Cuál es el atributo más importante de una información veraz? Pues que se base en hechos objetivos. Y ahora otra pregunta. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de las fake news? Las emociones y las creencias personales. Los marinos de la antigua Grecia se volvían locos porque, al escuchar los cánticos de las sirenas, se enamoraban perdidamente. Las sirenas inducían, al instante, una de las más poderosas emociones del ser humano. La manipulación informativa de hoy hace exactamente lo mismo, inducirnos emociones básicas al instante mismo de escuchar, ver o leer la crónica, o el video de YouTube, o la propaganda del hipermercado, o del partido político. La gente atenazada por emociones no razona, actúa. Los que recurren a las fake news no solo son conscientes de ello, saben qué teclas oprimir para que la gente actúe tal y como ellos quieren. Las noticias falsas son como mandos a distancias sociales. La gente pierde su libre albedrío. Lo peor es que casi todos echan mano de ese tipo de estrategia. vivimos en un campo minado informativo. Las sirenas y su canto están por doquier, ya no viven solo en la isla de Capri. Internet les permitió multiplicarse y diseminarse a lo largo y ancho del planeta. Estimados oyentes, no hay mejor antídoto para la manipulación que la cultura. De ahí que hayamos escogido hablar de mitología en este episodio de Halloween de Zafarrancho Podcast. Para despedirnos, volveremos a escuchar al grupo Wolftooth con la tenebrosa canción Posesión, cuya letra habla precisamente de eso, de entes del más allá que controlan a personas comunes y corrientes. Por cierto, si estos asuntos os interesan, os recomendamos comprar y leer nuestro cuento titulado Poltergeist en la base naval, un muy inquietante relato de posesiones diabólicas en un entorno actual y militar. El libro forma parte de la colección Historia, Magia y Misterio, mencionada antes y disponible en Amazon en versión electrónica y de papel. Al identificarte con los personajes, viajarás a las tierras altas escocesas para vivir una inquietante aventura y sentir mucha angustia, zozobra, miedo. ¿Os dais cuenta? Todo el que comunica siente la tentación de manipular. Los libros están ahí, son buenos. El que quiera, que los compre, y el que no los compre. Total, siempre os quedará Zafarrancho Podcast. Regresando a los cuatro metaleros de Wolftooth, debemos decir que la canción Posesión aún huele a nuevo, porque fue publicada por Napalm Records poco antes de la realización de este episodio. El que quiera saber más del grupo, que los busque en las redes sociales bajo el nombre de Wolftooth, o sea, las palabras inglesas lobo y diente juntas. Y hablando de redes sociales en particular e internet en general, no deis por cierto nada, ni siquiera lo que se dice en este programa. Debéis ser críticos y usar vuestro cerebro en solitario, sin guía de ningún tipo. Es la única manera válida para sacar vuestras propias conclusiones. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast.